y que no permitas que el enemigo nos distraiga y se apodere de este momento que es especial y que tanto necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí estoy bien, hermanos. Sí vamos en el capítulo 16, ¿verdad? Qué bien. Porque yo estudié el 16. Si no era, pues lo vemos otra vez. Hermanos, en el capítulo anterior, tenemos ya tiempo que no veíamos esto de Mateo. Los fariseos criticaban a los discípulos y al mismo tiempo criticaban al Señor porque no se lavaban las manos, ¿sí? Y comían sin lavarse las manos. Entendíamos que luego no era algo tanto de que fueran muy limpios, ¿no? Sino era un ritual en el cual ellos pensaban que eso era como algo muy, muy realmente importante. Lo que contamina al hombre es lo que les contesta el Señor cuando les dice que no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de él, ¿no? Después nos encontramos con una mujer que le nombran al capítulo o al pasaje la fe de la mujer cananea. O sea, el énfasis que hace el capítulo era la fe que mostraba esta mujer y que era, no era una persona grata para ellos, ¿no? Jesús sana después a muchos y de esos muchos que sana eran contados como 4,000 personas sin contar mujeres y niños, podría ser el doble o el triple de eso, y los alimenta. Y después de que los alimenta, el Señor se traslada en una barca y cruza a la siguiente región, que es la región de Magdala. Y ahí en esa región es donde nos encontramos, o en ese momento es donde nos encontramos el día de hoy. Pero si se fijan, aquí en el capítulo 16 cuando empieza dice, y vinieron a él los fariseos y los saduceos para intentarle. Si ustedes se han fijado, en la Biblia menciona mucho, en los evangelios mencionan mucho a los fariseos. Tal parece que son personajes importantes, ¿sí? Podemos nosotros encontrar alguna palabra, algún relato en la Biblia, y es importantísimo porque quedó registrado en el evangelio, en cualquiera de los cuatro. Pero si nosotros encontramos eso más de una vez, quiere decir que aún es más importante, que el Señor quiso hacer un énfasis mucho más grande. Y nosotros encontramos la palabra fariseos, escribas, saduceos, varias ocasiones. No les tengo el dato ahorita, no los he contado, pero para la próxima se los digo cuántas veces aparecen. Pero son muchas, hermanos, que es lo que les quiero decir. Entonces habla de como si fueran unos personajes que se caracterizan por algunas cosas, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a analizar, podríamos decir, hermano, ¿y será importante nosotros recordar tanto a esos personajes si esas personas ya no existen? ¿Si esa secta religiosa o esa manera de ver las cosas ya no la tenemos hoy en día? ¿Ustedes qué dirían, hermano? Pues no, hermano, ¿para qué? No, ya fue lo que pasó, ya pasó. Pero la verdad, hermanos, es que en cada iglesia, en cada lugar, aún en iglesias de sana doctrina, sigue habiendo este tipo de personas. Algunos hermanas lo comentan como el fariseo que llevo dentro, o el cananeo que llevo dentro, ¿no? O sea, esa persona que está inconforme, que se queja, que es hipercrítica, que no le gustan las cosas, que quiere todo a su manera y que solamente se la pasa señalando, ¿no? Entonces, tal es o tal era el odio que sentían hacia el Señor, que si aquí se dan cuenta, dice que se juntaron. Sí, los fariseos y los saduceos, ellos eran religiones y eran maneras de pensar diferentes. ¿Sí? O sea, se juntan y es como hoy lo podemos ver en algunos lugares. Quisiera ponerles ejemplos, hermanos, pero también vamos a hablar esto. Después resulta que ya hasta hablar de algunos ejemplos para que sean para ustedes se convierten en molestia. Y ya no se puede hablar ni libremente desde aquí para hacerles entender un mensaje. Hay que tener cuidado con eso. La oportunidad de que se enseñe algo aquí, de que se aprenda algo, es para mi bien, es para mi crecimiento espiritual. No es un ataque directo a mi manera de ver las cosas, de lo que me gusta, etcétera, ¿no? Pero estas personas no se juntaron para otras cosas, pero sí se juntaron para ir en contra del Señor. Y vamos a ver algunos pasajes donde también nos menciona eso, ¿no? Y cómo lo esperaban con ansias. Y a ver, ya me dijeron que ya viene, ¿no? Ya está a punto de arribar, ya está a punto de llegar. Y pues, ¿con qué? A ver, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Con qué lo podemos hacer caer? ¿Con qué lo podemos cachar? ¿Con qué lo podemos hacer tropezar? ¿Con qué lo podemos hacer que se contradiga? Que su manera de decir las cosas ahí, ¿no? Ahí agarrarlo y ahí evidenciarlo. Entonces dice que lo esperaban, y aquí la palabra dice, para tentarle. Eso no lo dice en otras ocasiones, pero sí lo dice aquí, que ellos lo esperaban con ansias para tentarle. Ahora, hermanos, ¿es posible tentar a Dios? ¿Es bíblico tentar a Dios? ¿Nosotros como seres humanos podemos tentar a Dios? Por supuesto que no. Deuteronomio 6:16, vamos por favor. Dice, y es una orden, es un mandamiento, hermanos, y dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis, en Masá. ¿Sí? Cuando decía, no, es que nos vamos a morir de sed y no sé qué, y nos vamos a morir de hambre, y para esto nos trajo acá. O sea, como que no puede, ¿sí? No lo podemos hacer. Hermanos, así estemos en una enfermedad terminal, así estemos viendo la muerte de cerca, no podemos hacer eso. No podemos decir, Dios no puede, Dios no me puede rescatar, Dios no puede hacer algo en esta situación. Eso es tentar a Dios. Es tener mucho cuidado. A veces como niños, si lo recuerdan, pues se nos resbalaba, hermanos, y tentábamos a nuestros padres, ¿no? Y cuando llegábamos a hacer eso, pues a alguno nos tocaba, pues a mí por lo menos un chanclazo, no sé a ustedes, pero era una falta de respeto a sus padres, ¿no? Y así lo hacías hacia los abuelos, te tocaba también un jalón de orejas. No le dio él va a decir eso. O sea, es faltarle al respeto a Dios. Es decirle a Dios que no es Dios, que no es poderoso, que no es fuerte, que no es soberano, que no tiene cuidado de ti, que no ha importado todo lo que ha hecho por ti. Como cuando los niños te dicen, es que tú nunca me das nada, es que tú nunca me regalas nada. Es como si hiciéramos eso. ¿Qué quiere decir tentar a Dios, hermanos? Tentar a Dios, en pocas palabras, es ponerlo a prueba. ¿Nosotros podemos poner a prueba a Dios? No, hermanos. Y esto es algo serio, esto es algo que no se nos debe como que de pasar. Cuando las personas dicen, es que ¿por qué a mí? O sea, como dame una explicación porque creo que te equivocaste, ¿no? Yo no era la persona indicada para que le sucedieran estas cosas. No es así. Pero Dios sí puede hacerlo con nosotros, hermanos. Es entender nuestra posición. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la obra salvadora, de salvarnos de esa idea, de esa manera de pensar, donde cambiamos las cosas. Casi no rayo, pero... Esto es lo correcto y nosotros hemos querido cambiar las cosas. Aquí les voy a poner una flechita y darle un giro de 180 grados. Y eso fue la idea. Véanlo como una rueda, ¿no? Dios lo que hace con el Evangelio es girar la rueda de nuestras ideas, de nuestra manera de pensar. Esto se trata de esto. Eso es lo que nos hace morir como personas. Eso es lo que nos hace pasar tantas y tantas desgracias. Y lo resume muy, muy bien Romanos, ¿no? Cuando dice, y no conocieron camino de paz, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y lo puedes ver. Y ves personas y que no tienen ni qué comer y que pasan muchas cosas y ya llevan 5 o 6 niños. Y ves a personas que están, pues ahorita hay una caravana, ¿no?, de la corrupción. Ves otras personas que están a punto de morir. Ves personas, etcétera. Podemos poner una y mil ejemplos. Y cuando ves a esas desgracias, a mí el versículo que se me viene a la mente luego es Romanos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni lo quieren conocer. Ellos aman y atesoran esta idea. El hombre es primero. Si sigues pensando así, vas a morir. Ahora, Dios puede hacerlo con nosotros, hermanos, y esas pruebas muchas veces no van a ser nada sencillas. Hay pruebas que son duras y difíciles. No encuentro como la palabra para describir a veces cuánto se sufre a través de las pruebas. Les comentaba a los hermanos que en estos días he estado leyendo el libro de Job. Y nosotros, recuerdo cuando mi mamá y yo hace años leíamos la Biblia y llegamos al libro de Job, y como al tercer capítulo mejor paramos y nos pusimos a llorar. Porque era tanta la desgracia de este hombre, o sea, que lo que te provoca es una enorme tristeza y dices, ¿cómo puede ser posible que una persona llegue a sufrir tanto? Ahora estamos ya hablando de una persona que desde el inicio se reconocía como alguien justo. Dios lo ponía de ejemplo, ¿no? Y no lo has considerado. Dios quería mostrar algo a través de ese siervo. ¿Qué tan dura puede ser la prueba hasta para un siervo de Job? Vean, para un siervo de Dios, perdón, vean a Job. O sea, de hecho, él argumenta y dice, yo estaría mejor, preferiría que me quitara la vida a seguir estando en esta situación. O sea, para mí sería un descanso. Pero, pues ahora sí que, como decían... mi abuela, que Dios no cumple caprichos, ¿no?, ni endereza jorobados. Es una manera de decirlo, hermanos, que Dios no va a hacer lo que tú quieras. Dios no está obligado ni está sometido a hacer o a cumplir lo que a ti se te antoje. Se va a cumplir su voluntad, aunque no lo quieras, aunque no creas, aunque no te importe. Lo que Dios determine es lo que se va a hacer. Lo decía Cristian hace un momento, como un decreto. Porque hoy en día hay personas diciendo que decretan no sé cuántas cosas y no tienen el control ni si van a amanecer el día de mañana o realmente va a ver la coca que quieren cuando vayan a la tienda a comprarla. Nada está en nuestras manos, hermanos. De nada tenemos control. Hay un solo pasaje, hermanos, en la Biblia, y esto se los pongo porque si algún día lo leen, no quiero que lo malentiendan. Malaquías 3:10 es el único pasaje en la Biblia donde él menciona, Dios mismo dice, pruébenme. Hermanos, no encuentro Malaquías. Miren, hay un ageo. ¿Quién será? Hermanos, ya lo encontré. No se saquen de onda, ¿eh? Dicen, van a decir, ¿por qué el hermano dice esas cosas? Malaquías 3:10. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí la palabra es, y pruébenme. ¿Sí? Pero este sentido de pruébenme, no lo malentendamos, porque dice, ¿cómo dice pruébenme? Y en Deuteronomio me acaba de decir, que no lo pruebe, que no lo tiente. Hermanos, esto habla de que nosotros debemos de tener la certeza de lo que Dios dice, no de que lo probemos. Es como cuando un papá, ¿no?, está enojado y le dice a su hijo, obedéceme y pruébame a ver si no te llevo al parque o a ver si no hago esto, que tiene toda la intención de como devolver o dar algo gratificante sobre esa obediencia. ¿Sí me explico? Hermanos, yo se los digo aquí, obedezcan a Dios, sean fieles a Dios toda su vida, guarden sus mandamientos y verán si su vida no es llena de gozo, llena de felicidad, a pesar de las pruebas que vengan. Obedezcan a Dios, guarden sus mandamientos y verán si no tienen una vida de completa bendición, aún y en medio de las pruebas que puedan venir. Eso es algo seguro. ¿Sí me explico? Después estas personas pedían una señal del cielo, hermanos, pero esa señal del cielo era falsa. Siempre ha sido falsa. Es como las personas que les tratas de predicar en evangelio y te dicen, pero a ver, ¿quién escribió la Biblia? Pero a ver, ¿a poco la Biblia no la escribieron personas como tú y como yo? Pero a ver, ¿tú cómo sabes? A ver, dame una prueba de que eso realmente sucedió. Y te empiezan a hacer así como sus cuestionamientos, ¿no? Hermanos, si esas personas que te dicen eso, ¿no les ha bastado con toda la gracia que ha tenido Dios en su vida desde que nacieron hasta el día que están viviendo? No sé qué más prueba quieren de la existencia de Dios. De tantas y tantas misericordias que se han dado y que algún día eso va a terminar. Hermanos, hablábamos con una persona que un familiar nuestro que está padeciendo ahorita una situación muy difícil, tiene cáncer terminal. Y le decía, aún en medio de esta situación que tú estás pasando, la gracia de Dios está abundando en ti. Si eso no fuera cierto, ya hubieras muerto desde hace mucho tiempo. Tal vez ni siquiera hubieras nacido. La gracia de Dios está sobre todos nosotros todos los días. Y estas personas tienen una fe falsa, una fe fingida, algunos dicen. Y entonces nos vamos a encontrar como tres partes, hermanos. Las personas que dudan, las personas que tratan de tentar a Dios. Y después nos vamos a encontrar con las personas que están así como tratando de entenderlo, ¿no? Como tratando de encontrar ese cambio. Y vemos a los discípulos, a esos pobres discípulos que iban ahí con el Señor y que estaban con un montón de ideas y un montón de cosas que asimilar, que les sucedían todos los días. Yo creo que vivir un día, un solo día con el Señor, con todas las cosas que sucedían, no era nada fácil de entender. O sea, pues, ¿por qué sucedió esto? ¿Y por qué dijo eso? O sea, eran cosas, dice Pablo, demasiado maravillosas que luego al hombre no le es dado entender. Y que nosotros nos llevamos toda una vida, ¿no? Viniendo a la iglesia, estudiando las Escrituras, para entender lo que el Señor dijo en 10 palabras. ¿Cómo esa capacidad de decir tanto en tan poco? Entonces dice que llegando al otro lado se olvidaron de traer pan y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque se nos olvidó traer el pan. Te dije, pero andabas allí platicando con fulano y ya no fuimos por el pan. Es como un argumento que hasta nos parece gracioso, ¿no? Y el Señor lo reprende. Y es como cuando estamos en una plática donde alguien nos está hablando de un tema y nosotros lo estamos entendiendo en otro tema. Y pues, ¿qué no estabas hablando de fulano? Hasta como que las cosas ya no embonan por ningún lado y dices, pues si ni tiene hijos, ¿no? No, es que yo te estoy hablando de fulano. Ah, mira, yo ya hasta con hijos lo hacía y no sé cuánto, ¿no? Algo así estaba sucediendo cuando es cae en cuenta y les dice, no, yo de eso que le estoy hablando es esto. Pero hermanos, aún y en esa confusión había pecado, había falta de fe. Y uno dice, pero ¿por qué falta de fe si simplemente fue una confusión? Como que está raro, ¿no? ¿Por qué el Señor menciona que era una falta de fe si lo que pasó es que como que no entendieron el mensaje, se fueron por otro lado? Y dice, no entendéis ni aún os acordáis de los cinco panes entre 5,000 hombres y cuántas estas recogiste, ni de los siete panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que no guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Hermanos, el Señor estaba en todo. O sea, no se le iba ningún detalle de sus discípulos. Y cada oportunidad, hasta un error como eso, era aprovechado para hacerles entender algo. Y no era para que se molestaran, era para que crecieran. Y les vuelve a decir, aún y en tu confusión, no en otras palabras, si hubiera sido ese el tema, ¿por qué te preocupas de no haber traído pan? Si acabamos de alimentar a quién sabe cuántos miles de personas, con tantos panes y con esto, si yo hice aparecer de la nada peces y panes, ¿por qué no lo puedo hacer otra vez? ¿Por qué eso te sigue causando una molestia o una preocupación? Y eso nos pasa todos los días, hermanos. Y chin, ¿y cómo le voy a hacer? Y me falta todavía 3 días para la quincena. Y vuelve a ser el mensaje. Si la quincena pasada y la antepasada pudiste, bueno, más bien, Dios te ayudó, ¿por qué esta no te puede ayudar? ¿Por qué te sigues preocupando por algo que según ya había superado, ¿no? ¿Por qué vuelve a ser una piedra de tropiezo? Dicen que el ser humano es el el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Yo me acuerdo que la hermana Lucy, pues que esté con el Señor, tenía un perrito que se llamaba Chubi. Y era un perro muy inteligente. Todos los de ahí de la colonia lo conocían. Era, pues estaba raro porque era una cruza rara. Y estaba gordito y lo bañaba y se salía. Y era muy listo. Entonces recuerdo que iba caminando y el perro iba a un lado de mí y de repente yo me iba a cruzar y me regreso porque se queda parado. Y yo, ¿por qué te paras? Y en eso pasa el camión. ¡Fum! Y me quedé así. O sea, si alguna vez le pasó, ya no le volvió a pasar. O sea, era un animal, pero las cosas que le sucedían no le volvían a suceder. Y a nosotros es un ejemplo. Lo que nos sucede una y otra, como si no quisiéramos entender. Después, hermanos, de esa gran lección viene la confesión de Pedro. Y esa es una gran pregunta que nos debiéramos hacer, hermanos. Realmente, nuestra fe, nuestra vida espiritual depende de la idea o del concepto que nosotros tengamos de Cristo. Si nosotros tenemos un mal concepto de Cristo, estamos perdidos. Podemos decir, no, pues es que para mí Cristo es así, Cristo es asá. Si Cristo, la idea que tienes del Cristo verdadero no es como realmente es en la Biblia, así creas mucho en ese Cristo, no te salvará. Ahí en Rincón hay un ídolo, un crucifijo al cual le festejan cada año. Le llaman el Señor de las Angustias. Y cada año la gente va y lo adora y le hacen su fiesta. Y pues ya saben, o sea, ya lo de menos es el santo, sino la fiesta. Y la gente dice, es que velo, o sea, es lo mismo. Es Cristo. Ve cómo está bien bonito y muy bien hecho. Y tienen como 10 historias diferentes de cómo lo hicieron y no sé cuánto. Y la gente va y lo besa y le limpian y se lo dan y tiene las babas de todo Rincón ahí, ¿no? O sea, yo hasta después me ponía a pensar en eso y dije, pero ahí le limpian y te dan, y tú tienes que guardar el Kleenex todo el año, porque ese Kleenex te cuida. Decíamos el miércoles, ¿no? O sea, la diferencia de estas personas que van a la basílica, de nosotros que antes y guardaba, guardaba mi Kleenex cada año y ya el siguiente, este ya caducó, que me den el nuevo. Y la diferencia es la gracia de Dios, hermanos, que nos ha librado de creer esas cosas y las creíamos, ¿no? Pero bueno, hermanos, aquí nos habla de la idea que nosotros tengamos y les pregunta que quién pensaban que era él. No, pues ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿O quién creen que es el Mesías? Pues tú no, era Jeremías o Elías o otro, hasta que le dice Pedro, yo creo que tú eres, ¿no? Pero la fe de Pedro era una fe que estaba ubicada en la persona correcta, pero una fe muy débil. Era una fe que casi se apagaba, como la que hay muchas veces en nuestras vidas, donde la fe que tenemos está, en medio de la prueba, está casi que se extingue. Entonces, hermanos, era correcto lo que estaba haciendo Pedro, y era lo que lo estaba haciendo pasar del otro lado, y lo que decíamos es donde se encuentra la elección del Padre. En Pedro, eres uno de ellos, ¿no? A ti te lo ha revelado mi Padre, por eso eres feliz, por eso yo te digo que eres un hombre bienaventurado. a pesar de todos los errores que tienes y a pesar de todo lo que eres, Pedro, eres un hombre bienaventurado. Y hermanos, nos brincamos a la última parte. Tenemos mucho que hablar acerca del capítulo, pero no podemos. Y vamos al 21. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ese mismo personaje que ya se sentía muy contento porque había acertado en la respuesta y dejó a los demás así como abajo, ¿no? Diciéndole, vean, yo sí contesté bien. Tiene un contraste totalmente distinto y le dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, como a regañarlo, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, como diciendo, apiádate de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? Entonces, hermanos, Pedro sabía quién era Cristo, pero Pedro era muy ignorante todavía de la misión que tenía el Señor. No entendía las consecuencias de lo que implicaba que el Señor no muriera, que en el plan de salvación esto no sucediera. Y ahí nos ubicamos nosotros también cuando no entendíamos nada, ¿no? No sé si a muchos les pasó que en Semana Santa veía las películas y, pero si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera defendido y yo los hubiera quitado, no lo hubieran crucificado y hasta me hubiera llevado fulano y fulano y fulano y entre todos a ver si le hacían algo, ¿sí? O sea, tú pensabas en tu mente ignorante todas esas cosas. Te hubiera dicho lo mismo, hermano. Apártate de mí, Satanás. Cristo lo toma aparte y le dice: ten compasión de ti. Hermanos, ¿se acuerdan que hay un pasaje que habla de las tentaciones de Cristo? ¿Y lo vimos? ¿Cuál creen de toda la obra, de todo el tiempo que estuvo el Señor aquí en la tierra, ¿cuál creen que haya sido la tentación más fuerte que haya tenido el Señor? Sí, pero no. Es lo que me decía la hermana. Ahí fue el momento, hermanos, donde el Señor estuvo ya instantes y sentía, ¿no? Sentía en su pesar, pero eso era consecuencia de otras cosas. Hermanos, lo que le quiero decir es que las tentaciones más fuertes que tenemos de parte del enemigo vienen a través de las personas que más amamos. ¿Sí? En este caso era Pedro. El Señor sabía que la intención de Pedro no era mala, pero lo llamó Satanás, y no necesariamente a Pedro, sino que el Señor reconoce que detrás de Pedro estaba el enemigo lanzando un ataque, pero terrible, utilizando a una de las personas más cercanas del Señor, más amadas, más fieles, para tentarle y decirle: ten compasión de ti. Y si él hacía eso, hermanos, y si él acudía a ese llamado de su amado discípulo, no hubiera habido ninguna oportunidad para nosotros. Así de grande fue esa tentación. Hermanos, ¿ustedes creen que realmente ¿el Señor quería sufrir de esa manera? O sea, como si fuera, pues vamos a decirlo así, discúlpenme la expresión, como masoquista. Cristo no era así. O sea, lo que sufrió Cristo tenía un propósito. Cristo no quería sufrir por sufrir. Y cuando lo vemos en el Getsemaní, Cristo lo que dice, si es posible que esta copa yo no la tome, estaría bien. Sería lo mejor. Pero que no sea lo que yo quiera. ¿Por amor a quién, hermanos? A todos los suyos, a su pueblo. Es lo que les he dicho muchas veces, si esa obra, si ese trabajo, si esa dedicación, si esa decisión no es suficiente para nosotros y decimos, es que estas cosas que me pasan, no entiendo, son demasiado para mí, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios no me quiere. O llegamos a esa conclusión, pues hay que recordar la cruz del Calvario y ver si realmente esto es así. Dice el Señor, en ninguna manera, Pedro, no hay ninguna posibilidad, ningún ejemplo, de ninguna manera en la que me lo puedas disfrazar o me quieras dar el ejemplo o le busques alguna combinación para que esto no suceda. Es lo que le quiso decir, en ninguna manera. Le dice, quítate, Satanás, me eres tropiezo. Pones tu mirada en las cosas de los hombres. ¿Y saben qué, hermanos? Ese es el problema de las religiones. Le dan demasiada importancia a las personas. Y eso no puede ser así. Los pastores, los ministros, las personas que hacen las cosas están encadenadas a lo que la gente quiera o no quiera, o les guste o no les guste. Ponen su mirada en las cosas de los hombres. Yo tenía un maestro en la universidad, no sé si todavía viva, el maestro Elmer. Todavía vive, ya está grande. Hermanos, este maestro decía ser creyente y era bautista. Estuvo en dos iglesias, pero ¿de qué manera? Desde sus inicios, hasta que crecieron como misión, hasta que hubo una membresía, hicieron un templo, lo construyeron, pasaron años, la iglesia se fortaleció y después fue dominada por los hombres de la iglesia, por lo que les gustaba y no les gustaba, y después desapareció. Y volvió otra vez y volvió a suceder lo mismo. Empiezan a poner reglas y esto sí y esto no, y lo privaban y no haga esto y no haga el otro. Si va al cine lo expulsamos de la iglesia, y empiezan a tener ese que se olvidan del amor, que se olvidan del propósito del evangelio, que se olvidan de todo esto y se asfixian las personas. Y termina la bomba. Estaba viendo un libro, bueno, hermanos, de Peter Masters, el que predica en el Tabernáculo Metropolitano, donde predicaba Spurgeon. Es uno de los grandes de estos tiempos que predican la verdad. Y tiene un libro. Y ese libro habla acerca de las personas que son creyentes y es un debate a ver si es bueno o si es correcto que un creyente tome alcohol. Son temas, hermanos, en los que al final de cuentas, o sea, vas a tener una discusión enorme donde hay un chorro de argumentos buenos, un chorro de argumentos malos. Y al final de cuentas son cosas que no le puedes ni dar ni quitar a alguien, dependiendo su contexto. Y por ahí se empieza. Ahora a esta persona lo llaman legalista. Dice, viene la palabra de Satanás por medio de un ser querido y le dice que, porque tú pones la mirada en los hombres. Y saben qué, hermanos, la tentación o la persecución o la necesidad siempre viene en nuestras vidas por medio del tentador cuando estamos más vulnerables, cuando estamos pasando por algo, cuando somos algo débiles. Dice Filipenses 3:18 que a todas estas personas que buscan o ponen su mirada en las cosas de los hombres, Filipenses 3:18 los llama enemigos de la cruz. Los que buscan las cosas de Dios y solo por ver qué les puede dar, por ver en qué les puede agradar. Y saben qué, hermanos, dice en el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe cuántas veces dice tome su cruz? Niéguese a sí mismo en la Biblia, 6 veces, en varios pasajes. De hecho, le comentaba a Cristian, si teníamos este libro, se llama La sombra de la cruz, es que se lo recomiendo muchísimo. Y esto es todo un tema. El hablar de la negación, de la autonegación, de lo que realmente como creyentes debemos entender, de cómo es negarnos a nosotros mismos, de qué significa tomar nuestras cruces, no evitarlas. Dice, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa tomar nuestra cruz, hermanos? Dice MacArthur, es la disposición a soportar rechazo, persecución, menosprecio, vergüenza, sufrimiento y hasta morir por su causa o tener un martirio por su causa. Hermanos, quiero que entendamos algo. La predicación no es igual a la clase. Yo sé que muchas veces en la predicación se van a sentir inquietos, se van a sentir como que las cosas que se hablan son muy duras, tal vez regañados, o que se les llama la atención. Y realmente la predicación pretende eso, pretende despertar nuestras conciencias. A veces las palabras van a ser fuertes, los ejemplos van a ser duros. Estuve un tiempo fuera, estuve un tiempo sin predicar, solo se los comenté a una que otra persona, precisamente por lo mismo, hermanos. En las pruebas que el Señor nos pone, en el trabajo, en nuestra vida personal, estuve pasando situaciones difíciles. Por una buena noticia, estuve enfrentando muchas presiones, muchas cosas complicadas, muchas críticas, etcétera. Y después llego aquí a la predicación y Cristian me pasa una lista de quejas, de cosas, de inconformidades y algunas cosas de las que me comentaba de ustedes. Tenían cierta razón, otras no. Pero lo que les digo, hermanos, para mí en ese momento las he recibido muchas veces. En el tiempo que he estado predicando, pero fue un tiempo, fue un momento en las que las utilizó, como ahorita lo decíamos, el enemigo, donde estás más vulnerable, donde estás más débil, y fue así como que me dio el último empujón. Y sinceramente me caí, ¿Por qué les comento esto, hermanos? No para que me vean como la pobre víctima, sino porque hay veces en las que tenemos que ponernos a pensar si las cosas que digo, si las críticas que tengo, si las quejas realmente van a edificar, realmente tienen el propósito correcto o simplemente es porque no me gusta. Ahora, les comentaba, hay cosas en las que se puede hablar desde el púlpito que es diferente a una clase porque la predicación busca despertar las conciencias de ustedes, busca hacer como un freno, como que nos topemos con algo, con una llamada de atención y nosotros reflexionemos y digamos, lo estoy haciendo mal. Sé que hay ejemplos que son difíciles, que son duros y sobre todo para los niños. Hermanos, la palabra de Dios no es nada sencilla, no es nada blanda, no es nada, leve en algunos momentos. Si nosotros o les mostramos ejemplos de palabras que nosotros leemos en la traducción original, son palabras muy fuertes, hermanos, que hasta los mismos traductores las han cambiado con el propósito de no escandalizar. Pero la palabra de Dios las dice. Y cuando Dios inspiró a estas personas, no las quiso suavizar, las dejó tal cual. Y en las traducciones es cuando se ha cambiado. Y Cristo utiliza los ejemplos así. Y dice, y díganle a esa zorra. Y a tal persona. Y le llama a una persona que iba a creer como un animal. Y le dice a los perrillos. Y podemos encontrarnos muchos ejemplos. Hermanos, las cosas que se hablan de la palabra de Dios realmente decían, esta palabra es dura, dura de oír. ¿Quién la puede soportar? Y la predicación debe de ser así, hermanos. No se viene a divertirnos, no se viene a contar chistes. Y cuando alguna persona cuenta algo, dice algo gracioso, también tiene una intención, que los que se estén durmiendo se despierten, que haya un poquito de cambio en lo que se le está diciendo, porque se habla una hora, pero la intención siempre ha sido la de nuestro bienestar, hermanos, por lo menos de mi parte nunca ha sido ofenderlos, nunca ha sido su mal, y yo pedí un tiempo, porque yo le decía al hermano Omar, no quiero dañar a los hermanos, no quiero dañar a la iglesia, no quiero ser una piedra de tropiezo, quiero tener un tiempo para reflexionar y ver si realmente Dios es lo que quiere que haga. Y si no es así, me siento en la silla y sigo siendo gozoso con ustedes y con la persona que se pare aquí al frente. Nunca ha sido mi problema, gracias a Dios, el aferrarme a estar en alguna posición y espero nunca lo sea. Pero debemos de cuidarnos más en amor entre nosotros, hermanos. Siempre ha sido la intención. Y de esto habla, hermanos. Tocó precisamente el ejemplo donde el Señor estuvo agobiado. El Señor todos los días estuvo recibiendo críticas, tentaciones, gente que no lo quería. Entonces nos dice el Señor, si tú eres un verdadero seguidor de la cruz, tienes que negarte a ti mismo. Decíamos, ¿qué significa tomar nuestra cruz? Mucha gente lo entendía como que quiere que me muera. Porque ellos entendían que tomar el madero es llevarme cruz y que me clavara. Pues realmente lo que nos dice es que nosotros vamos a soportar con gozo el rechazo, el menosprecio, la vergüenza, el sufrimiento y el martirio. Podemos poner ejemplos. Cuando alguien le está yendo mucho mejor que a mí, y yo lo felicito, y yo me siento gozoso por esa persona. Cuando los problemas de alguien son mucho menores de lo que me están pasando a mí, o Dios está supliendo necesidades inferiores de las que a mí Quisiera que me supliera y no lo hace, y aún así estar gozoso, hermanos. Cuando no me invitan a tal lugar, cuando no me festejan, cuando no me hacen la caravana, cuando no me invitan a pasar, cuando no me saludan, infinidad de ejemplos, y dice, eso lo debes de hacer todos los días, tomar tu cruz todos los días y seguirme, ¿sí? Todos los días estar dispuesto a recibir las flechas, ¿no? Por así decirlo, en el pecho por nuestro Señor. La vergüenza. Desde que uno se convierte en cristiano, las cosas cambian radicalmente, ¿sí? Empieza a haber burlas, empieza a haber muchas cosas. Debemos de ocupar los últimos asientos. Nosotros ya no tenemos el derecho, como antes sentíamos que lo tenemos, a enojarnos, a pelear, a tomar nuestro lugar, a exigir lo que me corresponde, ¿sí? A levantar más la voz, a decirle a una persona lo que se merece. Ya no tenemos ese derecho. Se nos fue quitado, ¿sí? Cuando Cristo murió por nosotros, cuando nosotros creímos en Él, cuando nos salvó. Ese derecho no lo tenemos. No tenemos derecho a ofendernos por cualquier tontería. No tenemos derecho a muchas cosas. Y cuando nos pasen las cosas y cuando caigamos en la enfermedad, tampoco tenemos derecho a quejarnos. Eso es tomar la cruz. Y vemos ejemplos en la Biblia enormes. Y tampoco tenemos derecho a que Dios nos conteste de la manera en que quisiéramos que nos conteste. Decía Pablo, tres veces le he rogado al Señor, diciendo que me quitara esta enfermedad. Y no estábamos hablando de cualquier creyente, estábamos hablando del apóstol Pablo. Y dice, y él me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros somos más vulnerables, somos más fuertes. Debemos de practicar más eso, practicar más la unidad entre nosotros, ser mejores hermanos. Les leía estadísticas al principio del que algunos no se hablan, unos no oran. ¿Saben qué también, hermanos? Y lo he escuchado aquí, se los digo, y los que se los diga, entiéndanlo de esa manera, como un área de crecer, un área de oportunidad. No debemos de vanagloriarnos ni por las oraciones que hacemos, ni porque oramos por alguien. Qué bueno que oras por los hermanos, síguelo haciendo y no se lo digas. No hay que jactarnos de las cosas que hacemos por los demás. Acuérdense, es autonegación. No importa lo que yo haga, no necesito el crédito, no necesito el aplauso, lo hago por amor. Cristo no murió para que le aplaudieran. Cristo no hacía las cosas para ser visto delante de los hombres. Y Él mismo lo decía, no lo hagan de esta manera, porque de cierto ya tienen su recompensa. No busquen el primer lugar, no busquen que los alaben. Eso hacen ellos, ustedes no. No cabe en un creyente esa actitud. La actitud de un creyente es la autonegación. Siendo menos, somos más, ¿sí? El que quiera ganar su vida, la perderá. Si tú dejas a un lado las cosas de Dios y buscas el mundo, tienes la oportunidad. No es una garantía de que seas exitoso, pero lo puedes hacer. Dice aquí, dejando tu cruz a un lado, podrías ganar muchas cosas. Si tú dices, hoy no la quiero cargar, hoy la dejo ahí a un lado y hoy voy a buscar lo mío. Puedes ganar muchas cosas, puedes ser exitoso, puedes tener más dinero, te puede ir mejor, te puedes comprar mejor ropa, puedes ir al viaje que tanto quieres, puedes comprarte un mejor coche. Pero lo perderás todo. Es un costo, el cual debes estar consciente, o más bien te recomiendo que estés consciente, porque el día que estés delante de Dios, no importará si tú le dices, pues es que no lo entendía bien, o no sabía bien, o tomé la decisión a la ligera y no sabía, ¿no? No importará eso, hermanos. No es el fin del mundo negarse para Cristo. Se puede disfrutar la vida, hermanos. Es que muchas personas dicen, pues ¿qué vida voy a tener? Si todo lo que haga va a ser yo no sirvo, yo no esto, yo no lo hago, pues ¿qué vida es esa? No, hermanos, cuando uno empieza a entenderlo y empieza a vivirlo y empieza a experimentarlo, tienes una vida de más gozo, donde te empiezas a dar cuenta que la autoexaltación te estorba. No era necesaria. Que invertiste demasiado tiempo en preocuparte porque las demás personas te vieran bien. Y te digo una cosa, no lo hicieron. Tú eres el único que te lo creíste. Cada quien ve por sí mismo. Nadie ve por el otro. Nadie se va a preocupar por tu éxito. ¿Sí? Preocúpate por ser cada vez menos, por ser cada vez más parecido, no a la persona que admiras en el trabajo, etcétera, más parecido a Cristo. Siempre he entendido cuando dijo el Señor, y vio Dios que todo era bueno. ¿Bueno para qué? Para su plan, para su propósito, para su gloria, para lo que iba a hacer. Dios nos va purificando, salimos de una prueba y entramos a otra gran prueba, o como lo dicen en los trabajos, ¿no? Una gran área de oportunidad de crecer y que no sabíamos ni entendíamos. Ese es el final del discurso de Job, ¿no? Donde dice, eran cosas que yo no entendía. Ahora te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. El gran siervo, ¿no? Cada vez que pasamos la prueba, vemos a Dios más claro, más cerca, como que vamos haciendo un zoom. ¿Sí? Teniendo esta actitud, hermanos, que vengan las pruebas. Que venga lo que tenga que venir. Vamos a hacer una acción de gracias, si Dios lo permite, dentro de 15 días. Y es para agradecer todo, hermano. Tanto las cosas que nos parecen buenas como las que nos parecieron malas, que al final de cuentas todas son buenas para el creyente, ¿no? Y que las necesitamos. ¿Cómo creceríamos si no atravesáramos por eso? Pero ojalá que vivamos, que pasemos al siguiente año. Y que todas las personas que están aquí, sigamos aquí, que no se alejen, que sigan creciendo, que sigan madurando en la fe, que no pierdan la fe y que su fe sea verdadera. Y si no lo ha sido o si no lo es, pues que Dios haga el cambio. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este día, pedimos de tu gracia, de tu ayuda en nuestro andar diario, en nuestros trabajos, nuestros quehaceres. Sabemos que tú sabes de cada una de nuestras necesidades, permítenos seguir creciendo como iglesia, que maduremos, que cada vez, hermanos, sean más fieles, que vengan, que oren, que nos acompañen, que sean más dispuestos, que tengan como principal motor servirte y estar contigo. Te damos gracias por todo esto y te pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.